abrazarte tanto con mis sentidos con tanto amor que no haya más sonido que nuestra voz y mi cuerpo en el tuyo continuación. Y andaré la tierra como un romero buscando a Dios y tendré tu regazo, tu comprensión, una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Y ahora sí, vamos a despedir el programa. Ya son las 11 de la noche con 52 minutos. Y les voy a leer el último fragmento de esta noche de las cartas a Chepita. Podríamos pasar días y días leyéndolas porque realmente están hermosas. Yo creo que igual nos aventamos en un mesecito más, otro viernesito de estos, con musiquita así rica y con dos, tres comentarios. Mientras los niños no mojen las camas, Salvador Sey, yo creo que todo estará muy bien. Dice así: acude a tu corazón, acude al mío. Llora cuando tengas ganas de llorar, pero no estés llorando siempre. Cree que tu dolor es mi dolor, que yo padezco tu hambre y tu sed, que yo también desespero y maldigo, que yo también no sé qué hacer muchas veces. Pero mira también que me levanto y que no confío en la muerte. La muerte no es ningún remedio para el que desea vivir. La muerte es un débil consuelo que no me sobornará nunca. Es aquí, en la vida, en donde tengo que encontrar remedio de la vida. Y una buena receta es el amor y el saber mirar por encima de mi hombro mis propias penas. Mi miseria es una parte de la miseria humana y pueden sufrir con mi corazón todos los hombres. Los amorosos cartas a Chepita es un testimonio, a momentos, un formidable alegato lírico y un estar dentro de la mentalidad poética del autor de Oral y de La Señal. A fin de cuentas, quitándole un poquito el análisis de Monsi, las cartas a Chepita no son más que la desnudez del alma de un hombre enamorado, con dos o tres remedos de intento de sobornar el amor de Chepita y hacerla entender que a pesar de que de repente haya capillitas, ella será la catedral, o como decía por ahí el cínico de Jean-Paul Sartre, hablando de la situación que vivía muchas veces con Simón, ella era el absolute, el resto de las cosas son distracciones. No sé hasta qué punto estaríamos preparados, estamos hablando a fin de cuentas de gente bohemia que tiene una forma de vida distinta, y sin embargo, a pesar de toda esta libertad, comenta aquí Sabines: Chepita, mi Chepita, estoy terriblemente solo, te necesito, no puedo defenderme más contra tu ausencia y mi soledad, es una claudicación naturalmente. ¿Qué quieres? La neurosis, tú, el tiempo. Te esperaré a las 4 de la tarde en el lugar de siempre. Cualquier día de estos, mañana, el lunes, el martes, yo estaré ahí aguardándote, creyendo. La lluvia me empujó al correo. Está lloviendo a cántaros. Y sobre mi corazón a cántaros tú. Ven, te espero, ven. Buenas noches, esto fue Pillow Book. Los voy a dejar con una canción hermosa de Joan Manuel Serrat. Se llama Tu nombre me sabe a hierba. Y para terminar, la cosa más bella, con la maravillosa voz entre nasal y gangosa de Eros Ramazzotti. Esto fue Pillow Book. Qué placer haberlos acompañado esta noche y nos escuchamos el próximo miércoles. Mi nombre es Paloma Cueva. Les recuerdo, martes y jueves de 8 a 9 y media de la noche, José Luis Mecatl en Adicción Musical. Y agradecer de nuevo a Mau Aranda por el espacio en eShock Radio, la mejor radio de internet. Esto fue Pillow Book, los dejo con Tu nombre me sabe a hierba. Vamos a ver si tenemos un espacio más para leer un fragmento chiquitito y terminar con la cosa más bella en la maravillosa voz de mi novio, Eros Ramazzotti. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y

te di, cuántos tú me diste y por qué ahora estoy aquí. Sentada en el suelo pensando que te quiero, que te quise tanto y que tu amor me es necesario. Déjame llorar, quiero sacarlo de mi pecho, con mi llanto apagar este fuego que arde adentro. Déjame llorar, quiero despedirme en silencio, hacer mi mente razonar, que para esto no hay remedio. Irme en silencio. so much. See you, breathe you, I want to be you. La la la, la la la. You can take time to live. We gotta live your life. Give me all of you. Don't be scared, I'll see you through the lonely nights. I want it more. Don't even think about what's right or wrong or all right. Cause in the end, it's only you and me, and no one else is gonna be around to answer all the questions left behind in you and how you're meant to be. So even if the world falls down today, you still got me to hold you up, up. And I will never let you down. Such a size when they headed to the prize. You had the cutest.